tiene mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida, el pensamiento y la vida de los hombres y mujeres que diariamente construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, canal 3, un espejo verdadero en el aire. Buenas noches. Hola, buenas noches, Shanti. ¿Cómo andas, Ana? Bien. Bueno, saludamos acá a la audiencia, que estarán todos adentro de sus casitas. Sí, rodeados por agua acá, como estamos acá en el barrio Isina. Rodeados en cualquier momento. Por donde no corra un arroyo, de casualidad no entró agua a la radio. Estamos rodeados, digamos, podríamos haber venido en canoa tranquilamente. Sí, o con unas buenas botas de goma hasta la rodilla. Sí. Bueno. Bueno, este programa número 33. Hoy es 9 de septiembre. Por ahí podríamos decir algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de que se cumplen 40 años del golpe de Chile. Uh-huh. Así que vamos a pasar algunas imágenes. Con respecto a eso, tenemos para pasar, ahí está la parca ladrando, calculo que la escucharán. Sí, siempre sale ella, también quiere decir algo. Vamos a pasar el informe que hicimos en el homenaje a Fuente Alba en Epuyén, que colocaron ahí un mural, la gente de Atech, de Noroeste. Así que vamos a pasar este informe, que ya lo subimos a internet y lo han visto bastante gente. Tenemos sobre el caso de Humercindo Vergara, que lo asesinaron en la comisaría de El Hoyo, hace 10 años se cumplió esta semana pasada. Como bueno, habíamos anunciado la semana pasada el informativo que se iba a hacer una actividad. Claro. ¿Qué más? Después algunos videos. Sí, y lo que pasó en el Galeano este domingo, que fue una muestra de un taller de lutería. Uh-huh. Así que, bueno, por ahí podemos empezar. Vamos a empezar con la inauguración del mural de Fuente Alba en Epuyén. Esto fue el sábado este que pasó, no el anterior. No se abre, así que... No se abre. Me parece que hay que transformarlo. Bueno, entonces vamos a empezar por otro, ¿no? Bueno. Y ese lo dejamos, a ver si le podemos cambiar el formato para que pueda salir. Sí, sí, si ahí no, lo probamos y... Dale. Bueno, ahí vemos cómo lo resolvemos. ¿Pero querés probar el de Gumercindo? Uh-huh. Sí, ese sí. Ese sí. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que sucedía este miércoles pasado. Sí. No, el jueves. ¿El jueves fue? ¿Vere? Sí. Sí, el jueves al mediodía nos juntamos en la plaza del Hoyo. La verdad que, bueno, éramos muy poquitos, fue una reunión bastante así íntima. Íntima, claro. Sí. Bueno, se cumplieron 10 años desde que a Gumercindo Vergara, un poblador muy humilde de la zona del Pedregoso, lo detienen la policía y después aparece muerto al otro día en el calabozo. Obviamente el típico accionar de la policía de salir con declaraciones de que se había suicidado con un elástico de la cama, bueno, algo bastante inverosímil, y aparte después se comprobó de que no podía ser así. Bueno, el caso está impune todavía. Uh-huh. Así que... ¿Es la primera vez que se hace algo recordando a Gumercindo o se viene haciendo...? O sea, hace tiempo que no se venían haciendo actividades, pero en más cercano a la fecha que sucedió esto, hubo muchas marchas y hubo movilización en ese sentido. Pero bueno, fue toda una situación complicada, hubo muchas amenazas. El abogado Christian Hendrickse, que era el que estaba a cargo de la causa, fue amenazado bastante feo, digamos, e incluso a raíz de esas situaciones él se mudó de la localidad y no vive más en el Hoyo. Ah, mira. Así que, bueno, por ahí escuchemos la nota. Es una entrevista realizada por los compañeros de Radio Fogón, ahí del Hoyo. Uh-huh. Y las imágenes, una entrevista a Margarita Vergara, y las imágenes son del jueves en la marcha. Lo vemos. Vamos a verlo. Él salió el 4 de septiembre, salió de mi casa como que iba a ver una yegua que estaba parida porque iban a conocer el papiso que tenía esa yegua, y no volvió más. Y como a las 11 de la noche nosotros escuchamos, bueno, unos tiros, vimos la policía cuando paró, en qué parte paró, todo vimos en mi casa, porque en mi casa se veía todo para la ruta. Así que mi hijo, el mayor, amaneció buscando a su papá por todos lados. Yo llegué a las 9 de la mañana a la comisaría y me dijeron, dice, no, tiene que ir a su casa a buscar el documento. Y yo le digo, ¿para qué quieren el documento? Me dice, usted tiene que ir. Y ahí lo tuvieron, bueno, todo ese rato, después vimos llegar médico, de todo. Y yo le digo a mi hija, seguro que a tu papá algo le han hecho. Si no le pegaron o lo mataron, algo le hicieron. Y como a las 11 de la mañana me llamaron para adentro, me dijeron, su marido se ahorcó. Yo le digo, ¿cómo se va a ahorcar? Solo no se va a ahorcar. ¿Y usted habló con los médicos? ¿Qué le dijeron los médicos? No, no hablé con ningún médico yo en ese momento. Con nadie hablé. ¿Y, pero hubo algún informe médico? ¿O no hubo? Ahí en la comisaría nomás me dijeron, los mismos policías me dijeron, ellos me dijeron, su marido se ahorcó. Y yo le digo, ¿puedo pasar a ver el cuerpo? No, dice, acá no puede pasar, cuando lo llevemos al hospital allá lo puede ver. Y lo trajeron al hospital y lo dejaron en un galpón ahí afuera, metido en una bolsa de nylon, que llegó mi nene que tenía 4 añitos, fue y lo estuvo a su papá donde estaba. No, estaba todo estropeado, estaba todo golpeado. Sí, de la bala del cuerpo lo vimos después cuando lo levantaron en bolsón, que lo estábamos velando, lo levantaron. Y para revisar a ver cómo tenía el cuerpo. Entonces, atrás en la espalda le encontramos el balazo que tenía. Y las marcas en el cuerpo. Y las marcas en el cuerpo, de cigarrillo y eso también tenía en el cuerpo adelante. Y de patadas de bota. Y las patadas de los policías, que tenía todos los zapatos marcados en la espalda. ¿Ustedes también sufrieron amenazas, algún tipo de presión? No, nosotros no. El único que sufrió amenaza fue el abogado, que lo seguían a todas partes, donde él andaba, lo andaban siguiendo a él. ¿Cómo se llamaba el abogado? Cristian Hendrix. ¿Y ustedes, digamos, piensan que fue por algo en especial que a él le hicieron eso? Y yo digo porque yo... Más antes a ellos los denuncié porque ellos más antes le habían pegado a mis hijos. Así que a uno le rompieron la vista y al otro la cabeza. Y se ve que por eso le tenían bronca. ¿Vos fuiste a denunciar eso? Yo fui a denunciar, sí. Eso sí se resolvió, sí. Se esclareció que había sido una golpiza, sí, por parte de la policía. Una fuerte golpiza sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Sí. Han pasado 10 años, ¿no? Se van a cumplir. ¿Qué sensación le queda? Y no, y seguir peleando nomás, haciendo justicia por él. Sí, y aparte de la aplicación de estos códigos contravencionales, que, digamos, no es que, digamos, son dos casos muy, muy parecidos, porque tanto a Coco como a Gumercindo los detienen por no por ningún tipo de delito, sino por la aplicación de las contravenciones. Claro. Que dicen o que estaban borrachos o que hubo un accidente de tránsito. Y bueno, y no hay ningún delito, digamos, en eso, y con la excusa de estas contravenciones, digamos, la gente queda a merced de la policía, y bueno, en estos casos se ve claramente cómo termina esta arbitrariedad, ¿no? La pertenencia a una clase social y todo ese contenido discriminador que hay por parte de las fuerzas de seguridad tiene que ver. Efectivamente, en ese momento se acreditó que Gumercindo fue asesinado. La policía de Loya quiso vender a la comunidad que se había ahorcado, como dijo Margarita, presentando una escena del crimen dibujada en la cual estaba el cadáver de Gumercindo en el piso con un pedazo de goma y otra goma colgando de los barrotes del calabozo. Lo que se probó es que esas dos gomas jamás formaron una misma pieza y también que esas gomas no resistían más de 31 kilos, siendo que Gumercindo pesaba más de 90. Entonces, además de, bueno, las balas de calibre que tenía su cuerpo y otras cosas que comentó Margarita. Pero, como en estos pueblos suele suceder, que estas cosas no hay que decirlas, cuando está relacionado con el poder hay que callar, y bueno, a partir de amenazas, intimidaciones, se termina encajonando la causa, y bueno, en este momento, como decíamos el comunicado, no hay ningún detenido. Bueno, parece que estamos al aire ya de vuelta. Ahí escuchamos la nota con Margarita. La verdad que, bueno, estuvimos ahí el jueves un poco charlando entre los que estábamos. Y bueno, lo que se hablaba es un poco esto que sale siempre de la impunidad y la... Lo difícil que es enfrentar todo este aparataje, digamos, de que hay entre la justicia, entre la policía, entre el poder político, comercial, como que, bueno, se dieron un montón de cosas que de las que se dan siempre, ¿no? Donde siempre se quiere tapar lo que claro, lo que pasa, una complicidad. Que si la gente no está en la calle protestando, no, es difícil que se haga algo, ¿no? Eso es lo que pasa con estos casos. Eso pasó justo el día anterior al cumpleaños del hoyo, de la localidad. Así que mientras estaba Gumersindo en la comisaría, lo que contaba esto de Margarita, que estaba yendo a buscarlo y que no le decían qué había pasado, uh-huh. El pueblo y principalmente los gobernantes y las autoridades estaban comiendo un asado en el cumpleaños del pueblo. Y también lo que sucedió, que es como por ahí comparándolo con el caso de Garrido, que es un caso muy similar, porque también fue en la comisaría, también se planteó que era de entrada que era un suicidio, o sea, es como el mismo accionar. Pero a diferencia de lo que pasó en el caso Garrido, en este caso de Gumersindo, después que al cuerpo lo llevan a lo traen acá al Bolsón para velarlo, se hace una autopsia y se constata el maltrato, los golpes, se constata que no se pudo haber ahorcado con lo que decían que había sucedido, o sea, cómo decían que había sucedido en la comisaría, y todas esas pruebas están. Pero así todo, no hubo una definición del juez en ningún sentido. Y la causa está en este momento parada, claro. Está como, podríamos decir, abandonada, porque la causa, algo que comentaban justo en esta charla, es que las causas que involucran a las fuerzas policiales no prescriben a los 10 años como las otras, claro, causas, sí, sino eso te iba a los 25. Decir, como cualquier causa penal. Claro. Bueno. Pasamos que pasemos a otro al tema. Siguiente. Antes podemos recordar cómo se pueden comunicar con nosotros, que es, dale, a través del Facebook elpueblotv.albolsón, y también se pueden comunicar al fijo al 455-710, y también pueden escribirnos un mail a elpueblotv.albolsón@gmail.com. Buenísimo. Eso, medios. Bueno, dijimos todo por internet. Ah, no, teléfono y celular. También vamos a decir cuál decimos. 15-4-38-31-52. 15-4-38-31-52. El celu. Para mandar mensajitos. Bueno, y pudimos resolver lo que nos complicaba técnicamente con la nota de. Con el informe de la inauguración del mural en homenaje a Carlos Fuente Alba. Así que vamos a ver ahora el video. Esto sucedió este sábado, no el anterior, en la localidad de Puyén, ahí en la entrada, o sea, cuando uno entra por la principal, que es Los Cóndores, y justo ahí antes de llegar a la escuela. A la escuela 89, hay una plazoleta y ahí se instaló el mural en homenaje a Carlos Fuente Alba. Estuvo Sandra Rodríguez y otros integrantes de la comisión Carlos Fuente Alba presente. Estuvo Leo Pi ahí haciendo su aporte musical, que lo pusimos en el informe, y bueno, creo que está bueno para verlo. Podemos recordar que Carlos Fuente Alba fue un maestro asesinado en el gobierno de Sovich en el 2007 en Neuquén. Estaban haciendo un corte de ruta ahí en la zona de Arroyito, ahí en Neuquén. Y bueno, lo asesinaron así por la espalda y está preso el policía que ejecutó la acción, pero no están los responsables políticos de ese asesinato. Todavía no están presos, por lo que se sigue luchando por que esta causa, digamos, tenga también continuidad. Claro, y también los responsables políticos, ¿no? Que son los principales, los que dieron la orden de reprimir. Uh-huh. Así que bueno, Carlos era un maestro que trabajaba en Neuquén, en un CEM, daba clases a chicos. Y bueno, y un militante también sindical, y estuvo en organizaciones políticas también. Y bueno, el 4 de abril de 2007 lo asesinaron, o sea que ya hace 6 años. Y bueno, lo bueno es que se multiplicó y hay murales de Fuente Alba por todos lados, por todo el país casi. Y bueno, está buenísimo que se lo siga recordando, no solamente como un mártir así que murió, sino con la lucha, que los docentes estamos bastante aplacados últimamente, pero bueno, está bueno recordarlo. Bueno, y por ahí ya les cuento que pegadito a lo del informe de Fuente Alba vemos un clip musical acá de músicos locales de la comarca, que también sucedió en un homenaje que se hizo a Abelardo Puyén el domingo pasado, no este que pasó el anterior, que ya estuvimos pasando algo, bueno, vamos a seguir pasando. Está bueno pasar música local, ¿no? Está bueno. Bueno, vamos con eso. Es un encuentro en el que queremos poner como centro la figura de Carlos Fuente Alba. Queremos dar la bienvenida particularmente a Sandra, decirle que estamos muy halagados porque estés con nosotros, a los papás de Coco, a Carmen y a Guillermo. Poner la figura de Carlos vivo, la figura de Carlos persona, la figura de Carlos ser humano, luchador, como centro de este encuentro. No recordamos a los muertos porque están muertos, los recordamos por la vida que vivieron. Desde la Regional Noroeste de Atech queremos hacer un homenaje a Carlos Fuente Alba, con una mirada sindical para reencontrarnos con la memoria y provocar renovadas reflexiones. Sin embargo, no queremos que esa tragedia lo marque y lo reduzca a ser un mártir de una causa justa. Él no eligió esa forma de morir. No solo imaginando, reconstruimos su rostro, que con el paso del tiempo sigue siendo joven y vital. Buscando nuestra propia esencia de maestros y maestras, es que terminamos de dar forma a lo que tenemos en común. Y entonces lo pensamos en la calle, en la ruta, como otros tantos. Como otras tantas veces nos hemos encontrado expresando reclamos, defendiendo causas, haciendo visible un compromiso que nos captura en la palabra y en las acciones. Desde ese lugar lo recordamos, para vencer el tiempo que nos envejece mientras su imagen sigue joven y sonriente. Con su fuerza y compromiso que se encuentra con el nuestro, retomamos el valor y el sentido de la vida que hemos elegido. También que recordar a Coco, hijo de este hermoso lugar, también querido Colegio 774. Como Carlos, tienen en común haber muerto a manos de la policía. Reclamamos justicia y esclarecimiento de la causa, que aún no identifica a responsables. Sigue la lucha para romper la impunidad que nos corroe como sociedad. Para mí es como también estar pensando en un alumno y un maestro, porque Guillermo fue mi alumno, creo que le valíamos acá, sacar esto, ¿no es cierto? Carlos era uno de los compañeros que creía en la organización, porque tenemos el lado débil de este tema de opresión, y que es lo único que tenemos es organización, de su lado. Si no tenemos organización, no tenemos nada. Primero, gracias Sandra por darnos esta posibilidad de poder compartir este momento con vos. Y bueno, queremos hacerte entrega, Jazmín, una representante del Centro de Estudiantes, darte este obsequio que fue hecho, es la copia de un retrato que hizo un ex alumno y que nos parecía un momento especial como para que te lo entreguemos. Así que de parte de la Escuela 774, te entregamos este presente. Y lo segundo que quería decir es que ¿cuál es la diferencia entre municipios que están dispuestos a tomar las luchas sociales, las causas sociales, sumarse y facilitar que se puedan lograr cambios en nuestra sociedad? Y me parece una obligación decir que esto también debería haber ocurrido en la localidad del Hoyo, que este homenaje también lo íbamos a hacer en la localidad del Hoyo, y que el municipio del Hoyo lo impidió, el intendente Mirko Sudruk lo impidió, porque nosotros participamos de una marcha en contra de la trata hace unos meses, no sé, seguramente todos recuerdan. Como una forma de represalia, nos sancionó de privándonos del mural, privándole a la localidad del Hoyo del mural, y también privándonos de la posibilidad de avanzar en el plan de viviendas que veníamos trabajando. Me parece que está bueno manifestarlo, decirlo, porque aquellas comunidades que se consustancian con las luchas sociales pueden avanzar en conjunto, y no creando rivalidades y creando este tipo de enfrentamientos que lo único que hacen es postergar, demorar, detener aquellas cosas que van a suceder seguramente, porque no estamos dispuestos, creo que como sociedad que va madurando, no estamos dispuestos a resignar luchas que nos corresponden para que esta generación y las próximas vivan en un lugar mejor. Así que, solamente comunicarles a todos y a todas que bueno, el jueves 5 de septiembre, se cumplen 10 años del asesinato de Gumercindo Vergara, otra víctima del gatillo fácil, asesinado en la comisaría del Hoyo, con su cuerpo con marcas de tortura, represión de la forma más brutal. Es un caso que no ha tenido justicia, se ha luchado mucho en su momento. La viuda de Gumercindo ha luchado mucho junto con organizaciones y familiares, y bueno, ella ahora como que quiere recuperar ese significado social, más allá de los vencimientos legales y de la justicia y de los tiempos que amerita lo institucional, en la memoria, que no tenemos que olvidar. Les invito a todos el día 5 de septiembre, que es el jueves que viene, a las 12 del mediodía, que es la hora en que a Margarita le entregaron el cuerpo de Gumercindo, en la Plaza del Hoyo. De ahí se va a hacer una pequeña marchita hacia la comisaría, donde también se va a dejar un recordatorio con su nombre y dejar socialmente denunciado que ese caso no ha tenido justicia, como tantos otros. Esto es para nosotros muy importante, ¿no? Encontrarnos acá y poder sentir esta fuerza y este cariño, es hermoso. Te estoy sacando las palabras. Es realmente muy lindo. Quiero que sepan que nos dan mucha fuerza, porque es muy grande la tarea que nosotros tenemos. El que jaló, el gatillo, es un eslabón más de una larga cadena que está cubierta de impunidad, no solamente en la corporación de la policía, sino en la justicia, y en el consentimiento o en la resignación, que es lo peor de la sociedad. Y eso es lo que nosotros a veces nos cuesta tantas veces enfrentar, ¿no? Siéntate a ver el día. Mira qué gusto da ver el rayo justo donde empieza la avenida. Descálzate en el aire para ir. No lleves ni papeles, que hay tanta gloria ya que al final nadie tiene un sueño sin laureles. Que tu mente al menos esté limpia para ir. despacio. Quiero que sepan hoy que terror es el que robé cuando dormías. Ya móntate en el rayo para ir. Lo pequeño es inmenso. Yo una vez lo dije aquel 9 de abril. Las cosas sencillas son las que valen la pena. Eso me enseñó Carlos. Y también dije, como dijo Pablo recién, que era tan responsable el que había jalado el gatillo como el que había dado la orden. Son palabras que retumban en cada caso de gatillo fácil que sigue ocurriendo en nuestro país, tanto en estas zonas del sur. Pero todos los que tomamos la decisión, seamos madres, seamos compañeras de vida, esposas, hermanas, hijas, todas las que aprendemos a luchar y transformamos ese dolor en lucha. Porque muchos dicen, Sandra era una militante, sí era una militante, pero militar por la pérdida de un compañero, por el padre de tus hijos, no hay militancia que te ayude a salir adelante, más que el dolor de la injusticia. Y eso lo aprendimos con las madres, con los 30.000 desaparecidos, como Carmen tampoco. Nada nos prepara. Y sí, y emociona que se multiplique la lucha, porque este homenaje implica seguir luchando para que alguna vez por todas todo esto termine, que la vida valga más que cualquier otra cosa material. También les puedo decir que en cada lugar se multiplica, hay muchos lugares desde norte a sur del país que se multiplica, Carlos, en lo pedagógico, reivindicándolo como un trabajador, como un luchador, como un revolucionario, que sí también lo fue. Por eso digo que, bueno, todas las facetas de la vida, todo el valor que tienen estas personas que perdemos, a lo largo de nuestra lucha, de nuestras reivindicaciones, de cada paso que damos, nos tiene que dar esto, fuerza, aliento, para que nuestro trabajo, y no el trabajo laboral retribuido por un salario, el trabajo nuestro de construir una sociedad todos los días como militantes de la vida. Yo digo eso, el día que decidamos que estamos todos en un lugar defendiendo eso para una sociedad mejor, de a poco le vamos a taladrar la cabeza a tantos funcionarios sordos, a tantos gobiernos nefastos. Es parte, es la deuda que todavía tiene la democracia por tantos años de dictadura y terror en nuestro país. Eso está sembrado todavía, eso no lo erradicamos todavía. Por eso tenemos policías que salen a matar y a reprimir, y que no les importa nada. Por eso también el valor nuestro de cuidarnos, de cuidar al compañero. Nunca bajar los brazos, fue lo primero que dije. Carlos, no estoy bajando los brazos. Vamos para el 7º año y mis hijas siguen luchando porque se haga justicia completa. El ex gobernador de la provincia, Jorge Omar Sovich, tiene que estar sentado en el banco de los acusados y tiene que rendirle cuentas a la justicia. Y le tiene que rendir cuentas a mis hijas por lo que pasó. Que diga la verdad. Nosotros tenemos todo para probar que fue lo contrario. Que él ordenó, organizó a la policía, armó un operativo, no solo para reprimir a mansalva y a escarmentar a todos los docentes de Neuquén para que nunca más salieran a luchar y enfrentaran un gobierno que está reinando en nuestra provincia hace 50 años. Porque esto es lo que tenemos también la gente del sur. Gobiernos feudalistas, terratenientes, que creen que son dueños de todo. Y eso no es así. Y el pueblo se lo tiene que hacer ver. El pueblo se lo tiene que hacer escuchar. Nosotros no podemos ni dudar de que esa policía, la misma policía que reprimió hace 3 días atrás en Neuquén, es la misma policía que asesinó a Carlos. Y ojalá que siga multiplicándose y siendo el maestro de vida de todos los que quieran salir a luchar contra la injusticia y por la igualdad social. Muchas gracias a todos. La noche de los lagos, qué lindo que es, a la luna reflejada con marcos de coigües, de lenga y ciprés, a la luna reflejada con marcos de coigües, de lenga y ciprés, bonita, suave. Que sabe de ser a las tapas y a los papos y a las tocadianas al amanecer. A las tapas y a los papos que a las tocadianas al amanecer. La agua azul volveré. Estaba comiendo un pancito, lo voy a dejar acá. Muy rico, Ana, el paté de lenteja. Bueno, me alegro que les haya gustado todo. Después podemos decir la receta también. Vale. O, no, eso es para otro programa, el de cocina, que todavía no. Se viene en cualquier momento. Ya sale, ya sale. Esa. Bueno, escuchamos a Alves Liempe cantando Zamba de los Lagos de Abelardo de Puyén, que hace poco se le hizo un homenaje mostrando un disco, también homenaje, que se grabó. Quería agradecer a Joana, que estuvo ayudando con todos estos videos, con el de Fuente Alba, toda la filmación se encargó ella, también con lo de la música. Ya la consideramos parte del Pueblo TV, a Joana. Porque... Así que pronto no le vamos a agradecer más. Porque claro, es del equipo. Ya es del equipo. Sí. Pero bueno, estuvo, igual, gracias. Estuvo muy bueno. Sí, la verdad, que se vaya ampliando el equipo. Me falta el cuaderno, ahora no sé cómo seguimos. Solo sé que... Y seguimos con... Lo del Galeano, me parece. Galeano. Centro Cultural Galeano. ¿Qué tenemos? Sí, eso, bueno, Galeano se realizó ayer, no sé si lo habíamos anunciado en el anterior programa, pero se hizo dentro de lo que es los talleres del Galeano. Hay un taller que es de lutería, o sea, de fabricación de instrumentos. Uh-huh. Y bueno, es como para construir tus propios instrumentos. También puede servir para hacer instrumentos para vender, o bueno. Y se realiza ahí en el Centro Cultural Galeano. El coordinador es Sergio Loyotile. Y se realizó una muestra con todos los participantes del taller y los instrumentos que también hace Sergio. Y la idea era, bueno, compartir ahí, ver los instrumentos, probarlos. Música, probarlos. Hubo música en vivo, la gente estuvo ahí tocando. Y bueno, creo que estuvo re interesante la reunión que se armó. Yo pasé un ratito, estaba lloviendo mucho y estaba todo mojado yo. Estuve haciendo otras cosas antes y bueno, así que me fui medio rápido. Pero la verdad que había gente... Y estaban re lindos los instrumentos, los trabajos, estaba muy bueno. Si les parece, vemos. Dale. Y escuchamos. Bueno, no sé. Sí, es una nota con Sergio. Y las imágenes es todo ahí adentro de la muestra. Taller de construcción de instrumentos que fue creciendo. Lo logramos equipar y a partir de equiparlo, la producción se aceleró. O sea que. Hay varios participantes del taller que están haciendo ya su cuarto o quinto instrumento. Y la idea era mostrarlo para que se conozca acá en la comarca, que hay gente que tiene la pasión, las ganas de hacer instrumentos y que se les puede tranquilamente encargar uno o comprar un instrumento a alguien que lo hizo acá. Más allá de eso, lo que más nos gusta es lo que pasó recién acá, ¿no? que los instrumentos no se muestren como una pintura o como una escultura, tienen algo más que decir. Entonces la gente los hizo sonar, ¿no? Los músicos vinieron y han jugado con ellos, han disfrutado mucho ellos y los instrumentos. Así que nada, muy lindo, muy contento con todo el proceso. Más o menos, ¿cuántas personas participan del taller o fueron participando, entrando, saliendo? Cada vez más. Yo calculo hoy en día que deben ser cerca de 20 personas, ¿no? Y se ven en los procesos y en las terminaciones de los instrumentos la pasión que ponen y el tiempo que le dedican. Está buenísimo. ¿Y cómo es el que tiene ganas de hacerse un instrumento? ¿Viene y se hace su instrumento? ¿Cómo es la dinámica? Sí, todo parte desde el instrumento que vos te quieras hacer, ¿no? Vos venís con la inquietud de querer hacer un instrumento porque lo querés tocar, porque querés aprender sobre el instrumento, y es re lindo eso, ¿no? Que desde la construcción de tu instrumento lo aprendés a conocer, ya hay como un contacto, un vínculo muy especial desde tu participación en la creación misma del instrumento hasta que lo terminás tocando, digamos, ¿no? Es muy recomendable. Está bueno. ¿Cómo se manejan con el tema de la madera o los insumos? Hay insumos que tenemos que comprar inevitablemente, como cola, como cuerdas, clavijeros, pero la mayoría de las maderas salen de acá, son maderas de la zona, muchísimas, no te digo todas, pero muchísimas recicladas. Cuando reciclamos madera tenemos mucha más garantía de sequedad de la madera, de estacionamiento. Entonces aprovechamos eso y colaboramos con todo lo que significa la explotación maderera, ¿no? Bajamos, nosotros queremos participar lo menos posible de una explotación en demasía. Con reciclar podemos hacer todo lo que se vio acá, digamos. Entonces, está buenísimo eso. Está bueno. Bueno, muchísimas gracias y suerte. No sé cómo sigue esto. Yo tampoco. La verdad que me viene sorprendiendo día a día, pero gratamente, por lo menos, está buenísimo. No sé cómo sigue todo esto, no sé cómo va a terminar. Y también el taller es abierto, o sea, ¿se puede seguir acercando gente o hay que esperar a que se reinicie la inscripción? No sé cómo manejar. No, se puede agregar gente. Cada instrumento es el proceso del instrumento que uno decide, ¿no? Vos empezás tu instrumento hoy, quizás no lo terminás a fin de año, pero bueno, es tu proceso con tu instrumento, no es que hay años a cursar. Entonces, cuando quieras lo empezás y cuando lo terminás, buenísimo. Bárbaro. Bueno, gracias. Bueno, avisen. Estamos. Hola. Me dicen, no digas estamos, no digas, no preguntes. Bueno, ahí estaba lo de el Galeano con Sergio. Estaba muy contento con cómo había sido, bueno, el efecto que tuvo este taller, ¿no? Que viene ya hace varios años. Ajá. Muy bien, ahí nos apuntan unas notas. El señalador electrónico. Muy bien. Y ahora en el último tramo ya del programa de hoy, vamos a hablar un poquito de esta fecha, de esta semana, se cumple el 11 de septiembre, 40 años. Del comienzo del golpe militar en Chile a Salvador Allende, ¿no? El presidente que estaba en ese momento. Bueno, en realidad mucho yo no quiero hablar. Bueno, por ahí. Pero, en realidad podríamos empezar viendo, sí, un poco con qué vamos a empezar, con lo de la marcha. Vamos a ver lo de la marcha que se hizo este domingo pasado, o sea ayer, en Santiago de Chile. Memoria de este golpe, digamos, para mantener la memoria, no olvidar, y que terminó con algunos incidentes. Se habla más o menos entre 30 y 50 mil personas. Y en esta marcha el video es muy cortito, igual, porque bueno, todavía parece que no se hicieron trabajos audiovisuales en ese sentido desde ayer, así que está este video que dura un minuto y medio más o menos. Vamos a verlo y después vamos a ver otro video que cuenta un poco lo que fue el golpe y la dictadura de Pinochet. Dale. Desde el 73 hasta el 90. ¿Estamos para verlo? Thank you. Bueno, esto que veíamos entonces era una represión a una marcha que recordaba el golpe de Estado en Chile, ¿no? Sí. Una parecía terrible represión. Sí, por lo que estaba leyendo, cuando terminaba, ya culminaba la marcha, que estaban como cerca del cementerio de Santiago, empezó la represión como a la parte final, digamos, la marcha. Y bueno, se armó esa violencia, sí, por parte de las fuerzas. Tremendo. Lo que tenemos para ver ahora y escuchar, ¿no? Por ahí a veces nos olvidamos de los oyentes de la radio, porque bueno, estamos en el marco del Pueblo TV. Hoy no dijimos por dónde nos pueden escuchar, claro, y ver, tampoco nos dijimos nada de eso. Pero lo podemos volver a recordar para los que recién se enganchan, que este programa está saliendo por radio en la 90.1, Radio La Negra, y también está saliendo por internet en elpueblotv.blogspot.com con imágenes, que nos pueden ver a nosotros, pueden ver las imágenes de los videos que pasamos. Y bueno, digamos que por la radio se pierde la mitad del programa, porque es solamente audio, no imágenes. Y este programa es, bueno, Pueblo TV, informativo del Pueblo TV. Bueno, ese pequeño paréntesis. Y volvemos entonces a Chile, 40 sí, años del, bueno, golpe. Yo quería pasar a un tema, me olvidé. No sé, ¿pasamos ahora? Bueno, dale. Hacemos ¿qué ahí tema? Y después, es un tema de los Quilapayún, que es una banda chilena de la época del 70, fines 60 y 70. Y el tema se llama El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. En este caso están tocando con Inti Illimani e Illiapu, que son otras dos grandes bandas chilenas de música latinoamericana. Bueno, la verdad, a mí me encantan estas bandas, tres. Y elegí un video que está tomado desde el público, o sea, es una cámara casera desde el público, y el audio por ahí no es muy bueno, pero creo que por ahí muestra más vívidamente lo que sucedía en ese momento. Así que están las tres bandas y me atrevo a decir que con músicos invitados. También se lo quiero dedicar a mi hija Naín, que a los 3 años ya cantaba esta canción. Qué bueno. Bueno, veamos eso y pegadito podemos ver el informe de sobre el golpe militar y los 17 años de dictadura, elaborado por el canal del PTS. Es un, ajá, canal de Buenos Aires. Que es el partido de los trabajadores socialistas. Socialistas. Bien. Con imágenes de Chile y bueno, con una voz que va comentando algunas cosas. Dura 10 minutos, por ahí es un poquito largo, pero en realidad para todo lo que hay para mostrar es bastante corto. Así que bueno, propongo lo vemos. Esas dos cositas. Yeah. la primera parte de este especial los invitamos a ver un informe preparado por nuestra producción en colaboración con el programa radial Pateando el Tablero, que muestra el periodo que abarca desde la Asunción de Allende en 1970 hasta el golpe de Pinochet del 11 de septiembre de 1973. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas se alzaban con el poder. El golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet inauguraba así una de las dictaduras más cruentas de América Latina. Fue el fin de un proceso revolucionario encabezado por la poderosa clase obrera chilena, hermanado con el Mayo francés y los procesos de Latinoamérica y del mundo entero. Salvador Allende llega a la presidencia tras el triunfo electoral de la Unidad Popular, conformada por los partidos socialista y comunista, el 4 de septiembre de 1970. Allende asume, y como parte de las primeras medidas de gobierno, nacionaliza las minas, algunos sectores industriales y grandes latifundios. Es por junio de 1972 que la clase obrera chilena encuentran los cordones industriales su forma de organización. Se trata de una de las experiencias más avanzadas de organización de los años 70, donde se nucleaban cientos de fábricas, empresas y talleres, muchas de ellas ocupadas y puestas a producir por sus propios obreros. Yo creo que la única solución para ver el problema, acabar con el problema de adquisiciones, de repuestos que no llegan, de salarios, es consolar directamente la producción por los trabajadores. Nosotros mismos somos los que producimos y tenemos que controlar en este momento la empresa entera. Sabemos que es difícil, pero se puede lograr, porque en muchas industrias se ha logrado. El trabajo, el control directo, quiero decir, de la producción. Basados en la representación democrática de delegados de las fábricas y talleres de cada zona, lograron resolver los más diversos problemas, como el abastecimiento de materias primas y la producción, la autodefensa y la organización de la lucha. Y los cordones industriales se extienden desde donde principia hasta donde termina Chile, así que somos poderosos. Y ellos se han pisado la huasca una vez más. Ahora estamos todos organizados, estamos conscientes y los trabajadores hemos abierto más los ojos y nos damos más cuenta de las cosas, estamos más incluidos y estamos apoyados. Porque mientras más unidos, más potentes, más poderosos seremos nosotros. Porque el enemigo que tenemos al frente, la derecha, son muy poderosos y están muy bien organizados. ¿Por qué nosotros no tenemos que estar organizados? ¿Y por qué nosotros no vamos a aprovechar todo el grupo de masa que somos los trabajadores somos más y los patrones son menos? Es fácil derrotarlo, pero hay que estar organizados y unidos. Temerosos de perder todo y con poca confianza en que el gobierno de Allende pudiera acabar con el proceso revolucionario en curso, en el mes de octubre de 1972, las corporaciones patronales, solventadas por la CIA y la multinacional norteamericana ITT, lanzan una huelga empresaria de transporte, a la que se pliegan pequeños y medianos comerciantes, colegios profesionales, estudiantes de las clases altas y sectores medios enardecidos contra el gobierno. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. ¡Inmundo! ¡Comunistas asquerosos! ¡Tienen que salir todos de Chile! Fue gracias a los cordones industriales que los obreros lograron quebrar el paro patronal, organizando por su propia cuenta el transporte para que se pudiera concurrir a trabajar y el abastecimiento de alimentos y elementos esenciales en los barrios populares. Pero los trabajadores conscientes salimos a la calle, salimos, luchamos y cumplimos nuestra misión como trabajadores, defendiendo toda la fuente de trabajo y seguimos produciendo y cargando mercaderías para allá y para acá a pulso, cosa que a la población no le faltara ningún alimento. Porque este no es un paro de obreros, compañeros. Este es un paro de empresarios de camiones. Yo no creo que haya un obrero ahí que tenga un camión que esté paralizado. Los que están paralizados, los que tienen flotas de camiones. Y esos son los que están manteniendo esta huelga inútil. El 5 de noviembre de 1972, el paro se levanta y este triunfo vuelve más descarnado y abierto el enfrentamiento entre los trabajadores y la burguesía. Nosotros tenemos que adelantarnos y tenemos que pasar a la ofensiva y empezar a tomar paulatinamente el poder con las masas. Garantizándolo con las masas, no podemos seguir delegando el problema de la clase en los ejecutivos, en los intendentes, en los ministros, en los parlamentarios, ¿no? hay que aprovechar el momento de ascenso de las masas para movilizarlas por objetivos de clase. Los cordones industriales empiezan a esbozar una alternativa al gobierno de Allende. Los cordones industriales, ¿no es cierto? El poder popular naciente está sobrepasando porque la institucionalidad real ya no nos sirve, ya es incapaz de cumplir la función. Entonces los trabajadores estamos dando la nueva institucionalidad porque el aparato de gobierno debe ser ahora empleado por la clase para aplastar a la otra clase, la clase que siempre nos ha aplastado a nosotros. Que sea verdad que la tortilla se vuelva. Este es un proceso revolucionario, pero no es una revolución. Y este no es un Estado proletario todavía. Este es un Estado burgués capitalista. El problema para los trabajadores aquí no es trabajar 16 horas, compañeros. El problema de los trabajadores es trabajar 16 horas sin que las cosas, en términos de poder, de capacidad de decisión, hayan cambiado fundamentalmente. A esto se deben los ataques que los cordones sufrieron por parte del gobierno, que pretendía contenerlos y limitar su poder para intentar amortiguar el enfrentamiento entre obreros y patrones. Hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. Los dirigentes de la Central Única de Trabajadores buscaban también regimentar los cordones industriales. Pero el problema surge cuando quieren existir organizaciones con cierta dirección paralela al organismo de los trabajadores. Y es por allí donde va mal la cosa. En marzo de 1973, la derecha sufre una importante derrota en las elecciones parlamentarias. Los sectores reaccionarios enardecen y juran venganza. Una asonada militar llamada Tanquetazo se produce el 29 de junio de 1973 y busca derrotar a Allende. Pero una vez más la contienda se dirime en las calles. Los militares deben replegarse. Lejos de enfrentar a los verdaderos conspiradores golpistas, a los grandes patrones y a los intereses yanquis, en su afán conciliador, Allende incorpora al gabinete a varios militares, entre ellos, nada más ni nada menos que al mismo Pinochet, al mando del Ministerio de Defensa. El desenlace estaba cerca. Bajo el pretexto de querer evitar una guerra civil, Allende y el Partido Comunista, en realidad, dejaban indefensa a la clase obrera frente a la masacre que se avecinaba. Pero nosotros, compañeros, también tenemos la película bien clara. Se nos pidió organización, que nos organizáramos los obreros, que entráramos a formar los cordones y comenzáramos a organizarnos en todos los frentes. Nos hemos organizado, compañeros, en los frentes poblacionales. Nos hemos organizado en los frentes obreros, en los sindicatos. Nos hemos también organizado en los cordones. Y aún seguimos con la misma cantinera, pues, compañeros, de que no es el momento y de que hay un poder legislativo y hay un poder judicial. Se nos pidió que nos organizáramos desde un comienzo de la población hasta el nivel más alto. Y hasta el momento nos hemos organizado, pues, compañeros, y seguimos aún diciendo. El compañero presidente nos sigue pidiendo a nosotros que tengamos calma, que sigamos actuando en esta forma y sigamos organizándonos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el miedo, compañero, de llegar a presentarnos los obreros en un paro general y presentarnos los pobladores también a su vez y pedir al compañero presidente, como a todo el Poder Ejecutivo, de que una vez por todas se decida, pues, compañero, cuál es el plan que tiene de lucha? En los cordones se discute con cada vez más urgencia el problema del armamento para enfrentar al inminente golpe. Sin ese elemento, era imposible triunfar frente a la reacción y el imperialismo norteamericano. ¿Vienen con armas ellos? ¿Cómo le respondemos? Tendríamos que también tener cómo defendernos. Yo creo que ese es el pensamiento de todos aquí. Al menos aquí nadie tiene un arma en este campamento, nadie. Y usted sabe que con mano, con palo, no se puede hacer nada. La llamada vía pacífica al socialismo, proclamada por la Unidad Popular, empezaba a mostrar su fracaso. Finalmente, el 11 de septiembre a la madrugada, los tanques rodean el Palacio de la Moneda. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social, que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria, nos hemos visto obligados a asumir la triste y dolorosa misión que hemos acometido. Una junta encabezada por el exministro de Allende, el Chacal Pinochet, se hace del poder y se inicia la etapa más negra para el pueblo y los trabajadores chilenos. Bueno, ahí pintó un momento así de silencio, tal vez. Bueno, veíamos entonces este documental hecho por PTS-TV de lo que fue el golpe de Estado en Chile, derrocando al gobierno de Salvador Allende, de la Unidad Popular, que había accedido, digamos, por las elecciones al poder en Chile, pero estableciendo un socialismo, digamos, con muchas medidas que favorecían al pueblo, a la gente que nunca había sido favorecida, digamos, con nada. Y bueno, hizo cambios muy profundos en el poco tiempo que estuvo, y creo que por eso el pueblo, la gente más de abajo lo apoyaba mucho y los ricos lo odiaban y no lo querían, y por ese mismo motivo también lo derrocaron los militares con el apoyo de Estados Unidos, de la CIA, de empresas multinacionales, también de los que en ese momento se reunían en Europa para pensar el neoliberalismo, que fue lo que fue una teoría pensada, ¿no? Pensada para Latinoamérica, para poder empezar seguir con el saqueo de Latinoamérica y aplicar reformas de leyes y de cosas que sin la presión de un gobierno militar no se hubieran podido aplicar. En Chile fue como muy largo, digo, en todos lados los golpes militares son largos, ¿no? Pero digo, en Chile fue más largo que en otros países, y fue el primer país donde se hizo un golpe de Estado de este tipo, donde se empezaron a aplicar todas estas medidas de que tenían que ver con favorecer a lo que quería Estados Unidos, ¿no? Y los grandes poderosos del mundo. Así que bueno, igual recordamos. Sí, perdón, quería decir. No, aprovechar para los que estén interesados en ver, hay un documental, es bastante largo, se llama La Batalla de Chile, de Guzmán, que es un director chileno. Es muy recomendable, y por ahí voy a pasar el chivo, lo van a pasar por Canal 7 del público, digamos, claro. Creo que arranca hoy a la noche, mañana y pasado, y el jueves pasan otro documental también del mismo autor. ¿A qué hora sabes? Después del último noticiero, sé a qué hora es. Debe ser entonces en el ciclo de cine que pasan a las 12 de la noche, que... Sí. Creo que es ahí. En total creo que dura como 4 horas, pero bueno, por eso lo pasan en 3 partes. Por partes, está bueno. Y Bueno, y el jueves también pasa un capítulo extra. Quedarse hasta tarde, entonces está recomendable. Sí. Y si no, bueno, está en internet, también lo pueden buscar y verlo. Capaz que algún día lo podemos pasar nosotros más adelante. Pero bueno, eso como que bueno, tiene mucha información al respecto, está bueno el enfoque. Bueno. Creo que llegó el momento de los avisos. Bien. Porque ya nos vamos yendo. De ir cerrando el programa, este informativo del Pueblo TV. Así que bueno. Vamos a empezar con unos encuentros que estamos impulsando desde el Pueblo TV y desde el Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro, que los titulamos Encuentros para la Realización Audiovisual. La idea es trabajar sobre los ejes, estos ejes que son cuál es nuestra mirada, qué queremos mostrar y qué nos limita para mostrar. A ver, Vélez, si ponemos la cámara. Gracias. Nos vamos a juntar para realizar proyectos colectivamente y hacerlos realidad. No sé si quiere venir alguno acá a comentar algo más. No, no quiere. La idea es... Habíamos dicho que veníamos todos a cantar. Nos dejan solos siempre. La idea es generar un espacio tanto así físico como de encuentro para todo el que tenga ganas de llevar a cabo alguna idea con respecto a lo audiovisual pueda acercarse y encontrarse con otra gente que también tenga esas ganas y poder entre todos generar, hacer realidad estos proyectos. De alguna manera las premisas también son que sean ideas realizables y teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos tal equipamiento o podemos conseguir tal equipamiento, podemos conseguir tal lugar para filmar, o sea, como ir hacia lo realizable y no pensar en lo ideal dentro de un proyecto. Claro. que después por ahí no tiene... ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Claro, exactamente. ¿Quieres mostrarlo? Sí, lo voy a mostrar ahí a las cámaras, a ver si lo pueden tomar. La idea también es trabajar sobre cómo ir generando nuestra identidad como realizadores y como comarca, ¿no? Como una identidad de audiovisual de audiovisuales que tenga que ver con nuestro lugar, que bueno, es un poco también la idea desde el Pueblo TV, desde el informativo que laburamos con nuestra mirada de las cuestiones locales y también no locales. Y no, algunas cosas las producimos nosotros, otras cosas las bajamos de internet, pero... No, seguro. La idea es poco producir, ¿no? Con lo que uno tiene, también con las ideas que uno tiene y las ganas, ¿no? Porque también hay que partir de eso, de las intenciones. Uh-huh. Que claro. Tiene cada uno. Desde el vamos, algo que estábamos charlando, igual la idea es debatirlo en el lugar y con la gente que se sume, ¿no? Pero algo que salió mientras estábamos ideando estos encuentros era como que para realizar para estar en un proyecto lo principal que hay que tener es ganas, que después el conocimiento o la capacidad técnica o la tecnología que necesitemos es como puede venir solos, como que no sí. Es tan importante, como que si tenemos el conocimiento pero no tenemos ganas no vamos a realizar nada, pero si están las ganas ya se puede hacer un montón. Entonces bueno, la idea es eso, juntarnos Este viernes 13 a las 18:30 sería el primer encuentro ahí en la universidad. Y nos volveríamos a juntar el otro viernes siguiente, viernes 20, para continuar, digamos, desarrollando las ideas. Y bueno, dependiendo de lo que salga en el primer encuentro, sería tal vez formar grupos y empezar a hacer lo que se pueda hacer. Y terminar después, bueno, mostrándonos entre todos o mostrando por ahí al público lo que hayamos podido realizar. Bueno, un poco eso. Buenísimo. Es por lo del encuentro. Por cualquier consulta. Bueno, nos esperamos a todos los y a todas los que quieran participar de estos encuentros, tengan o no tengan cámara. Tal cual. Tengan eso, conocimientos claro. O no. Va a haber gente seguramente que sepa, va a haber gente que no sepa nada con respecto a los audiovisuales. Pero bueno, todos nos podemos juntar y hacer. Por cualquier consulta nos pueden mandar un mail al mail del Pueblo TV, que es elpueblotv.elbolson@gmail.com, o por el Facebook algún mensaje. Bueno, eso estamos. Después, otro aviso podemos pasar. Bueno, recordar siempre lo del jueves en el pantallazo. Sí. Este jueves no pudimos saber bien el nombre, pero tiene que ver con fotógrafos chilenos, que es un documental, si no me equivoco, y tiene que ver con, bueno, esta fecha del 11 de septiembre, que nos recuerda siempre a Chile. También tenemos una fiesta en FM Alas. La fiesta es en el Galeano. Digo, una fiesta de los 26 años de FM Alas, en el Galeano a las 21 horas. Iba a estar Nací Malcriada y Tierra Negra. Esto es el sábado, ¿no? El sábado. Y entrada a la gorra o salida a la gorra. Se puede elegir. Bueno. La ciudad de los fotógrafos. La ciudad de los fotógrafos, ahí salió el nombre. La peli del pantallazo. Esa es la peli del pantallazo que recién no decíamos el nombre. Bueno. También sigue el ciclo de cine Fuera de Cuadro. Sí. Sí, bueno, todos los martes a las 20. 20 horas en la Universidad Nacional de Río Negro. La Ciénaga es una peli argentina de Lucrecia Martel que está muy buena. Esa sí la vi, así que la puedo recomendar, que tiene que ver con una familia del norte de nuestro país, una familia que en algún momento fue como adinerada y venida a menos por la crisis, y bueno, muestra un poco historias de esa familia en ese contexto, así que está bueno. Mañana a las 20 horas en la Universidad de Río Negro. Bien. ¿Algún avisito más que no nos acordemos? Creo que no. Creo que ya nos podemos ir despidiendo, pero nos despedimos con un video, ¿no? Con un video. Este video es de una banda que se llama Sol y Medianoche, una banda también de los 70, que es una banda que hace tipo rock progresivo, rock sinfónico, con letras de muchas letras, muchos de los temas de Violeta Parra, ¿no? Eso por ahí es la particularidad. Y con este tinte así de música chilena que la verdad que es alucinante poder ver eso dentro de los géneros por ahí que no son particulares de acá de Latinoamérica, como es el rock sinfónico, que es más de Inglaterra y todo eso, pero bueno, tomando ese estilo musical hecho con letras en español y de autores locales, la verdad es que queda una mezcla muy interesante. A mí es una banda que me gusta mucho. Lo que vamos a ver igual es un video, un recital más reciente, o sea que ya no son jóvenes como en los 70 los músicos, pero bueno, también está interesante. Y creo que si no me equivoco es también también está tomado desde el público con una cámara así casera. vivenciando lo que es participar, ¿no?, del recital. El tema se llama Canto de Esperanza y bueno, también la letra era un poco para que tenga que ver con lo que veníamos charlando de Chile y del golpe y de la lucha de los pueblos. Nos vamos hasta hasta el lunes que viene. Gracias a todos por estar ahí, gracias ahí a los operadores, Bere, Javier y Juan. Y nosotros acá. Buenísimo. Bueno, hasta el lunes, gracias. Chao. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP,